entre los Andes. La sangre es el motor que nutre el acto. El acto es una danza contra el tiempo. Passar.